Killers Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Moleculares. Este es el episodio número 71. Y bueno, vamos a comentar acerca de muchas cosas. Entre las más destacadas está pues la película de Man of Steel, que se estrenó hace aproximadamente una semana. Y bueno, la fuimos a ver 4 veces. Yo la fui a ver 4 veces. Y buenísima, ¿no? Bueno, hablaremos después de la película en varios nodales de la película y varias puntos de vista que por ahí mucha gente ha estado hablando de la película. Yo creo que varios podcasts de los que ya he estado escuchando pues le tienen como que más o menos una onda ahí medio mala a la película de Zack Snyder, que a mí la verdad me gustó mucho y creo que es una de las mejores películas que se han hecho del personaje de Superman, entre otras cosas. Y bueno, por ahí estaba viendo que que Marvel tiene pues la intención de sacar, bueno, ya está, por ejemplo, ya está lo de Thor, la segunda película, que de Dark World, se estrena el 8 de noviembre, y luego vendría también el Capitán América, que de Winter Soldier, se estrena el 4 de abril del 2014, y luego de Amazing Spider-Man 2, que se está filmando, y saldría el 2 de mayo del 2014, Y bueno, hay intenciones de sacar una película de Doctor Strange y la de Ant-Man, que de hecho esa ya tiene fecha, ¿no? La de Ant-Man, esa saldría el 6 de noviembre del 2015. Y también están con que van a sacar Los Guardianes de la Galaxia. No sé si ya se esté filmando, no sé, la verdad no tengo idea en qué estarían haciendo con Guardianes de la Galaxia, que ya tiene fecha para el, esta es para el 1 de agosto del 2014. Sí, para el 2014. Y bueno, se ha estado comentando muchas cosas acerca de Marvel Studios, sobre todo algunas películas animadas que por ahí van a salir. Pero antes de comenzar a hablar de Man of Steel y todo lo que tengo ahí medio preparado con para hablar de la película, de todo lo alrededor que tiene la película de Zack Snyder, darle unos saludos a Joana Durame Guerrero, a Pavel Chalimov, a Víctor Venenoms, a Oba García, Laila Souza, Ana Clía, Yochi Enríquez, Julia Kusovenkova, Diana Barestea, Anton Ivukovic, Ramsés, un saludo ahí a Ramsés, a Carne Pirales, a Ebner, el primo, a Jaycee Megadeth, a Danielemna Kuryakov, perdón. Y bueno, a todos los del Tío Vivo, ¿no? Que hicieron una fiesta hace como 4 días, una cosa así. Yo todavía tengo la resaca. Y estuvo buenísima la fiesta, empiscinada, con sonido en vivo y bueno, una fiesta con chelas, con mujeres ahí semidesnudas, que estuvo bueno eso. A mí me encantó. Y bueno, no había ido a una fiesta tan así como, ya podríamos decirlo, como de gringada, ¿no? Una fiesta gringada. Que bueno, pues las mujeres sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y me encantó. Y después, bueno, hubo, ahora sí que mucha gente que se coló a la fiesta y bueno, fue un desmadre. Y acabó temprano, ¿no? Acabó como eso de las 2 de la mañana o 2 y media. Y tranquilón, tranquilón, acabó tranquilón. Ya con unas rolitas ahí pusieron jazz y pusieron hasta karaoke. Que ya el último fue como que lo más divertido, porque ya de repente ya todos estamos bien, bien ebrios y bueno, con muchas ganas de hacer estupideces. Y nos divertimos fatal, ¿no? Una muy buena fiesta, una de las mejores fiestas de los del Tío Vivo, que fue en casa de Jay-Z Megadeth, que en realidad hace buenas fiestas el güey. No iba a decir pendejo, pero bueno, hizo muy buena vez, una buena fiesta. Y también pues saben que me fui así como que en onda de recomendación, podría ser recomendación, pero me fui a comprar la película de Honey I Shrunk the Kids, que es querida encogía a los niños. Estaba en promoción, 79 pesos, y pues una película que yo como que en mi época infantil fue como que maravillosa, ¿no? Ya ahorita la ves y bueno, dices, uff, ¿no? Qué efectos tan cagados, pero buena película, ¿eh? Yo, por lo menos a mí me ha divertido, la vi ayer. Me preparé una hamburger y me puse a ver la película, muy, muy buena, ¿no? No recordaba yo a la actriz Hammy O'Neill, que la verdad es que aquí luce perfecta, luce muy psicalíptica, ¿no? Demasiado sensual, buena cara. Yo creo que le compite la cara a lo mejor yo estoy exagerando, pero le compite la cara a Jennifer Connelly. Más o menos una cara así, ¿no? Muy, muy, pero muy, muy bonita. La película, que bueno, el personaje de Rick Moranis, que ahorita no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero hace una máquina que hace encoger a las cosas, ¿no? Y surge un accidente por ahí y encoge sin querer la misma máquina encoge en automático a los hijos de, primero los hijos del vecino y después sus hijos, ¿no? Y de repente pues se encuentran con todas estas vicisitudes los niños en el jardín, que hagan de cuenta que es como una jungla. Y muy, muy buena película, muy buena película. Ahí trae también varias situaciones chuscas y también allí por ahí emotivas, pero con efectos especiales muy, pues muy de la época, ¿no? Muy de los es del 89. Yo pensé que era del 70, pero sí es del 89. Muy, muy buena película. Y bueno, vamos a hablar de Man of Steel, la película dirigida por Zack Snyder. Y el guion, pues el guion está elaborado por David Goyer. No, vamos a ponerle David Goyer, porque la S no sé qué signifique. Yo creo que es Strauss, ¿no? David Strauss Goyer. Creo que significa, pero bueno. Y dicen que por ahí en los detalles Christopher Nolan hizo algo del guión. Y Christopher Nolan fue el productor de la película de Man of Steel. Y bueno, esta película abre como que el 75 aniversario de Superman, ¿no? O sea, el 75 aniversario de Superman se, ahora sí que se elaboró el 25 de junio de este año. Y bueno, la película pues como que abre eso, ¿no? Abre el año de Superman, que básicamente es el 2013, ¿no? Y antes de hablar de la película, también antes de salir la película, hubo por ahí en las tiendas Walmart de Estados Unidos. Aquí no sé si haya en Walmart, pero Aquí en lo que es parte del noroeste de México, la verdad es que no, ningún Walmart se ha dado el cómic digital precuela de la película, ¿no? Que se lo dan a todos a todos los gringos, todos los Walmart gringos, le dan este cómic digital precuela a todos los que compraron el boleto de la película, ¿no? Y o sea, los primeros 75, creo, se los dan. Y el cómic fue hecho por Goyer, Snyder y Geoff Johns, que básicamente, bueno, son los que hacen el guión y la dirección de la película, que es Goyer y Snyder. Y Johns, pues viene a darle, pues ese pequeño aporte, ¿no? En lo que es el cómic. Ellos también hacen el cómic. Donde, pues, se ve más que nada la vida de Kara El, que es Supergirl. Y Deb M allá en Krypton. Y bueno, pues más allá de todas las críticas y todo lo que se dice del filme, que yo podría jugar que sí, como les decía a todos ustedes, que es uno de las mejores películas, pero se rumora que este cómic vendría a, bueno, pues a llenar esos vacíos que vemos, esos huecos argumentales enormes que vemos en la película. Dicen que aquí en el cómic se encuentran. Bueno, me fui y vi algunas partes del cómic. Tuve la oportunidad de leer y también de ver algunas reseñas acerca del cómic. Y la verdad es que lo único que nos presenta el cómic es, pues sí, la vida de Kara El y todo esto. Y cómo llegó la nave que se ve allí en Man of Steel. Que mucha gente ha dicho, ¿no? Mucha gente ha mencionado cómo mierda llegó una nave de hace 20.000 años a la Tierra. ¿Cómo fue que este güey la encontró ahí? Bueno, en el cómic precuela se ve cómo llega esa nave a la Tierra, ¿no? Es una pelea ahí que tuvieron Kara El y Deb M en la nave. Y creo que la dan en uno de los controles y cae en la Tierra, ¿no? Básicamente cae afortunadamente en la Tierra. Y el cómic precuela, pues eso es lo único que realmente es lo que señala, ¿no? Ahora, todos los vacíos argumentales posiblemente vengan en la secuela de la película, ¿no? Que eso es muy probable. Ahora, que se puede redimir, ¿no? O sea, en la secuela de la película se puede redimir todo lo que hicieron. Ahora, también hay un rumor de que tanto la primera y la segunda parte de Man of Steel se filmaron casi al mismo tiempo. Es decir, que ya hay partes de la secuela filmada y que es eso. Que por eso es que saldría el próximo año. Y que es todo lo que estamos esperando. Ahora, el villano, pues ya, por ejemplo, ya se ha dicho que es Lex Luthor, que lo va a encarnar el actor Mark Strong, quien encarnó el villano principal en Kick-Ass, ¿no? No sé si alguien recuerde que era uno de los narcos más fuertes de Kick-Ass. Y bueno, básicamente a mí, yo quiero decirles a todos ustedes que a mí me gustó la película. A mí me encantó la película. Es una película muy muy buena de Superman. Quizás todos estamos casados con la linda apariencia de Superman en las películas de Richard Donner, en donde, bueno, veíamos a un superhéroe feliz, ¿no? Podríamos decirlo, con una sonrisa casi permanente, ¿no? Y con casi toda su demagogia, bueno, toda su demagogia bien elaborada, ¿no? Y toda su onda ahí de querer quedar bien con los humanos. No tuvo ningún problema en adaptarse con la raza humana, por lo menos así lo vemos en la versión de Richard Donner, ¿no? No hay un Superman apocado, ¿no? Siempre vaya con esa sonrisa, y luego un Lex Luthor un poco a la facecia, ¿no? Siempre al chiste, siempre a ser parte de la película, la parte más chistosa y la parte más convenenciera, ¿no?, de la película para ir a verla. Y bueno, nos encontramos con un Superman reinventado. Creo que lo hace muy bien, reinventar al personaje. Y bajo ese manto de reinventar al personaje, decir las cosas que Goyer y también, ¿por qué no?, Christopher Nolan quieren expresar de alguna u otra forma, viéndolo de un punto de vista un poco más, digamos, pues rozando lo real, pero tampoco dejando de lado de que se trata de una película, ¿no?, de acción y de un superhéroe, ¿no? Bajo esos términos hicieron, me imagino, el guión. No se fueron ni a lo más realista, ni tampoco a lo más fantasioso, sino que encontraron como que un nivel, hizo un balance adecuado. De repente hay mucha gente que dice, no, bueno, pues, o la estás haciendo muy real o la estás haciendo muy ficción. Bueno, no olvidemos de que es una película y que sí, eso está rozando un poco lo real, ¿no?, pero también está rozando también lo fantasioso, ¿no? Por ejemplo, nadie gritó cuando en la película de Dark Knight, la del Caballero de la Noche de Batman, nadie gritó cuando Superman hace cuando Batman hace un Superman, cuando Batman hace un con su Batimoto, podríamos decirlo. Nadie gritó cuando Batman es como una pirueta ahí con la Batimoto en la pared, nomás para voltearse, ¿no?, a ver lo que había hecho al guasón, y nadie gritó eso. O sea, fue el único chusco. Inclusive también cuando están unos niños ahí disparando y de repente sale el desmadre, ¿no?, y dicen los niños, increíble, ¿no?, sale el desmadre y sale Batman ahí en la Batimoto, tampoco nadie gritó en eso. O sea, como que hay un odio a Superman y una gran simpatía a Batman, ¿no? Lo protegen mucho a Batman, no sé, no entiendo yo por qué. Es un personaje también emblemático, pero no tan emblemático como Superman, ¿no? Superman en la DC creo que es el único superhéroe que no le han que han sacado pues números de cómic ininterrumpidamente, ¿no? Y a Batman no le ha pasado eso. Inclusive sabemos de antemano que sin Superman no hubiera existido Batman y no hubieran existido los demás personajes dentro de la DC, ¿no? Creo que Batman fue uno de los personajes que pues invocaba un poco esa afección, ese tipo de poder decir, bueno, soy humano, no tengo superpoderes como Superman, pero voy a ser Gax y voy a ser superhéroe, y con la ayuda de Gax, con la ayuda de toda la tecnología que me pueda brindar en ese momento. Y muy bien. Ahora, también estaba yo pensando ahorita que el Batman de Christopher Nolan no es tan inteligente como el Batman original, ¿no?, de Bob Kane. De repente necesita a Lucius Fox para hacer cosas químicas, para hacer otras cosas. Inclusive el Batman de Tim Burton es mucho más inteligente en ese ramo, ¿no?, en ese nodal de yo mismo voy a crear cura, yo mismo voy a hacer esto, yo mismo investigué lo otro. Y acá como que necesita bastones, ¿no? Superman que ne Batman, perdón, que necesita bastones. Y bueno, acá también, ¿no? A Superman le pusieron bastones, demasiados bastones. Pero es entendible también el asunto de que es seria la película. Mucha gente dijo eso. En realidad es muy seria. Y lo vemos. Y también Batman. Las películas de Batman fueron serias. Lo que pasa es que ya en la tercera, en la de Dark Knight Rises, como que ya se libraron de cosas que tenían. Como que también le dijeron a Christopher Nolan, oye, un poco más de acción, un poquito más de comedia, podríamos decir, un poco más de ser un poco más familiar, ¿no? El asunto. Porque son al final de cuentas son los dos, tanto Batman y Superman. Y todos los superhéroes son para la familia, ¿no? Al final, o sea, le tienen que encantar tanto a niños como a grandes, ¿no? Pero creo que hay diferencias entre los superhéroes de DC y los superhéroes de Marvel. Entendiendo que y partiendo que Marvel, los superhéroes de Marvel, fueron creados por un adulto, ¿no? La mayoría fueron creados por adultos. Y los de DC, Superman, Batman, la mayoría fueron creados por gente que eran o estudiantes o estaban en esa onda adolescente, ¿no? Y bajo esos términos, bueno, tenemos que verlos por separado, obviamente, ¿no? No solo por que son de diferente compañía, sino por también los temas que tocaban. Es verdad, eran mucho más perfectos, ¿no? Los de DC. Que los de Marvel, ¿no? Los de Marvel eran unos monstruos. O sea, estamos hablando de Hulk, estamos hablando de Thor, que básicamente eran ya adultos y que tenían problemas. Spider-Man, por ejemplo, de un adolescente que tenía problemas. Y DC creo que los hicieron perfectos porque básicamente sus creadores eran adolescentes, adultos, y eran como que la idea, ¿no? De lo que tenían de llegar a ser, ¿no? Como adulto. Y en fin, bueno, me voy como que yendo por otras ramas, pero es que tenemos que verlos así, ¿no? Si lo vemos así, entendemos un poco más todo lo que se hizo en el cine por parte de DC y todo lo que se está haciendo en el cine por parte de Marvel, ¿no? Que eso es muy interesante. No, Marvel ha sabido ir paso por paso, hicieron una estructura y es básicamente difícil de copiar y difícil de llevarla a cabo, ¿no? Yo metiendo un poco en eso de DC, DC la tiene un poco más fácil porque son los personajes que tiene, los de DC. Son personajes que son y han sido muy conocidos. O sea, cualquiera conoce a Aquaman. Cualquiera conoce a Mujer Maravilla, ¿no? Todos los de la Liga de la Justicia básicamente los conocemos, ¿no? O sea, Batman, Superman. Los que son los íconos, pues los de siempre, ¿no? Linterna Verde, todos ellos los conocemos. Es mucho más fácil llegar a una película de Liga de la Justicia a llegar a una película de Avengers, ¿no? Que por ejemplo de Avengers si sí tuvieron que hacer películas por separado de cada uno de los personajes principales, ¿no? Y tratar de como que ir familiarizando a la gente. Porque por ejemplo, aquí en Latinoamérica, y a lo mejor muchos van a escupir sangre con solo decirlo. Pero muchos aquí en Latinoamérica no conocíamos a Iron Man, por ejemplo. O sea, básicamente nadie leía un cómic de Iron Man. O algún cómic de alguno de los personajes de Marvel. Tu world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is, he's going to change the world. Y bueno, ya entrándole a la película, tengo algunos nodales que son muy buenos dentro de la película de Superman. Hay muchos rumores que el coronel que ayuda a Superman en Smallville, en la pelea ahí de Smallville, se dice que es John Jones, el detective marciano. Y que posiblemente sea la única unión a Liga de la Justicia, ¿no? Podría ser. En las escenas de las peleas en lo que es la pantalla, en la pantalla grande, yo las vi muy recargadas. O sea, recargadas en efectos visuales, en efectos de música. Está muy recargada, está muy impactante, ¿no? Es muy impactante ver las peleas. Creo que nos debían peleas así en las películas de Superman. También decían, bueno, en la pelea de Smallville, que es una mierda Smallville, que decían que por qué Superman no salva a todos los de Smallville, y por qué cuando va caminando les va diciendo a todos que se protejan. Bueno, a mí me encantó esa escena, ¿no? Tiene muchos detalles esa escena, ¿no? Un Superman que apenas va conociendo su pasado, lo que es, y también pues va siendo básicamente un novato en cuanto a traer pues ahora sí a ser superhéroe, y se enfrenta con pues dos kryptonianos que básicamente son más viejos que él, tienen mucha más experiencia en las peleas que él, y bueno, se ve un Superman pues que va caminando con unas dudas increíbles. O sea, se le nota en la mirada, pues, una mirada con, se va a poner feo, o sea, como diciendo, se va a poner feo, voy a tratar de hacer todo lo que está en cerca de mis manos para pues salvar a la especie humana, o por lo menos este pueblito en el que estoy, y tratar de que no me hagan daño, ¿no? Que es lo principal que tiene cuando uno se va a enfrentar a alguien. Y Es una escena que habla de muchas cosas. Muy nervioso, de hecho, se sabe muy nervioso en esa pelea de Superman. Inclusive, yo podría decir, ¿cómo vas a salvar a todos los demás de Smallville? Si, bueno, si te está atacando los kryptonianos, te está atacando el gobierno estadounidense, eres un novato en superhéroe. Y bueno, te tienes que proteger como sea, o sea, te tiene que importar primero lo tuyo, ¿no? O sea, aunque suene un poco egoísta, pero sí, ¿no? O sea, tiene que ser, si pasara eso en la realidad, eso sucediera, obviamente. El humor dentro de la película no encaja, creo que el guion es muy serio. Hay muchos aspectos religiosos. Superman, por ejemplo, la edad de Superman, que tiene 33 años. Cuando sale la nave kryptoniana al espacio en forma de cruz. También la lectura de Platón a los 15 años. Cuando unos compañeros, entre comillas, van en busca de pelea con un Clark que tiene 15 años. Lo encuentran en la camioneta y lo bajan. Ahí se ve que está leyendo a Platón. Lo de la iglesia, ¿no? Cuando se le confiesa al padre también, bueno. ¿Qué más se puede decir? También hay muchos detalles también en esa escena. Un Superman un poco agüitado, un poco, digamos, reflexivo y también comprendiendo que la raza humana no es perfecta como él lo pensaba, o sea, como un conocimiento ya previsto, ya previsualizado dentro de la comunión humana, y para ver qué es lo que va a hacer. Tiene muchos aspectos religiosos, demasiados aspectos religiosos. Eso lo tenemos que, se lo tendremos que preguntar a Goyer, porque tanta religión, ¿no? Hay una efluvia de religión en la película de Superman. Aquí JC Megadeth me está preguntando, ¿eres fan de Superman? No, en realidad no soy fan de Superman. A mí de la DC, a mí me gusta Linterna Verde y también Atom Smasher, que me parece un personaje muy bueno. Y que ha sido olvidado. Por momentos también me gusta Batman. Y por momentos Firestorm. Pero yo soy de Atom Smasher y de Linterna Verde. Superman siempre me ha parecido quizás el personaje más, con más dones. Está muy fuera de serie. Creo que, no es que defienda yo la película, pero es una película muy buena. O sea, es lo que estábamos esperando. Yo, por lo menos, que crecimos viendo Richard Donner, o sea, las películas de Richard Donner, yo estaba esperando eso, ¿no? Una película con peleas, ¿no? De este tipo, ¿no? Demasiado impactante y así. Hubo peleas en las películas de Richard Donner, pero no tan buenas, ¿no? O sea, eran peleas físicas demasiado poco atractivas y demasiado reales, podríamos decirlo, ¿no? En cuanto a tecnología, bueno, vamos a pegarle y le pegaba nada más. Pero aquí, por ejemplo, se ve una velocidad increíble. O sea, no ves realmente los golpes. O sea, eso es lo que debería de ser una pelea, de Superman, ¿no? Contra los villanos. O sea, voy a usar toda mi velocidad, todo mi poder, por lo menos en esta película, porque bueno, en primera era un novato, no sabía qué, cómo pelear. Inclusive yo creo que en las siguientes películas vamos a ver que todavía no sabe pelear Superman, porque en realidad Superman siempre no analiza a sus villanos, siempre va al golpe fácil. Y así siempre ha sido Superman. Esa es la esencia de Superman. Y a mí no me gusta Superman mucho. Me gusta más ¿cómo se llama? El Capitán Marvel. llama Capitán Marvel. El que dice Shazam, bueno, yo creo que es Capitán Marvel, pero bueno, también ese me gusta más que Superman. Inclusive fue uno de los primeros superhéroes, pero lo que pasa es que creo que Capitán Marvel antes era de Marvel o de una afiliación de Marvel o algo así, y de repente DC lo abstrae, bueno, una cosa así. Bueno, siguiendo con los nodales que tengo aquí, bueno, yo decía que es una reinventación del personaje, pero yo diría que le pusiera ya el apellido de Valiente. Una reinventación Valiente. Porque tanto todos los que están inmiscuidos en la película cambian paradigmas del personaje. Y eso es muy atrevido, eso es algo que yo por lo menos no me lo esperaba. Inclusive yo no me esperaba el cambio de la identidad de Clark Kent. Ya eso pasó a ser lo menos importante en la película. Eso me encantó. Ahora muchos dicen, bueno, ¿qué mierda está pasando? Porque al final bueno, pues al final todos saben quién es Superman, o sea, todos le vieron la cara. Ya no sirve ese infantilismo de que con un corte de pelo o digamos un peinado nuevo, gafas y un sombrero, nadie se va a percatar que soy Superman. Cuando ya, por ejemplo, en la película, en cómo se maneja en la película, ya todos vieron a Superman, o sea, el gobierno ya sabe quién es Superman, le han visto la cara a Superman, vamos, vaya, hasta la policía de Smallville sabe quién es Superman. Y eso, mucha gente lo gritó, eso de, ¿cómo que Luisa Lane grita Clark a los cuatro vientos ante la policía de Smallville? Bueno, es que realmente no importa la identidad de Superman. Ahora, ¿qué es lo que pasa al final? Bueno, al final retoman el Clark Kent, el que conocemos, pero creo que a muchos, yo creo que no le ha caído el 20 de que lo van a encubrir ahí en el diario del planeta, porque por ejemplo, por lo menos todos los del diario del planeta, inclusive algunos de los diarios del planeta, podría yo decir, ya saben quién es Superman, ¿no? Luis Allen ya sabe quién es Superman, por ejemplo. O sea, lo que va a pasar ahí es que van a encubrir a Superman. Lo van a proteger porque ya Superman, ya saben quién es Superman, ya saben las intenciones de Superman. Y así es eso, ni modo. Ahora, la identidad pasó a un segundo término, ¿no? O casi ya a lo que no me importa. Y luego, bueno, tenemos a Zod, que pues decían muchos que no, que Zod, que realmente el güey estudió, bueno, no estudió, sino que fue genéticamente elaborado para, bueno, para servir ahora sí a la milicia kryptoniana. Por ello sabe cómo defenderse, sabe estrategias militantes, sabe muchas cosas, ¿no? Como alguien de una granja, en el caso de Superman, le puede ganar. Bueno, hay muchos factores que pudieron haber jodido todo lo que Zod, toda la canalización que Zod pudo tener en la batalla, en esa batalla. En primera estaba teniendo cambios en su cuerpo, eran cambios que ahora difíciles de adaptar para un niño. Para un adulto yo creo que sería un poco más complicado. Ahora, siendo Zod, creo que lo manejaron muy bien, porque es un es un tipo militar, un tipo que ya tiene más de 300 años. O sea, la edad ya también juega un papel muy importante. O sea, se enfrenta a un joven, ¿no? Con un poder increíble. Y yo estoy pasando por problemas. O sea, estoy teniendo problemas tanto físicas como psicológicas. Porque primero lo físico, ¿no? O sea, me viene este poder y cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a controlar en un poco tiempo, en un tiempo determinado, para poder combatir a este güey. Hay un juego de factores que muchos a lo mejor no llegaron a pensar y que después ya como que lo van analizando y van diciendo. Yo también, a las tres veces que fui a ver la película, tuve que analizarla tres o cuatro días después para ver todo lo que, bueno, todo lo que posiblemente estuviera pasando el personaje o los personajes o todas las situaciones que pasaron. Sí, la película tiene errores gigantescos. Errores que, bueno, cualquiera dice, bueno, y esto qué pedo, y esto qué otro. Sí, tiene errores, todas las películas tienen errores cinematográficos. Hasta cinematográficos tiene este Zack Snyder. Y me pareció, aún así me pareció maravillosa. Y bueno, la última escena que es este, de las peleas y todo esto que hacen desmadre a Metrópolis, me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso. En primera, bueno, estoy comentando con un cabrón que quiso terraformar al planeta. Al planeta Tierra. ¿No? Y por ahí escuchando también a la gente de pues ya que decían que, que este güey, este, el papá de Superman, este Jor-El, le dijo a Kar-El que él sería el punto de unión entre Krypton y la Tierra. Bueno, lo que quiso decir era que el punto de vista de los humanos acerca de los kryptonianos tenía que ser este el punto de partida de cómo son los kryptonianos con este Kar-El, ¿no? Y nada más eso, o sea, es como darse un, como redimir todo lo malo que hicieron los kryptonianos en Superman. Eso es nada más. Y lo hizo muy bien al pelear con un kryptoniano en Metrópolis. Ahora, muchos dicen, no, pues destrozó toda, destrozó todos los edificios. Y bueno, es que es una película, al final de cuentas. No, es una película. O sea, Rosa también, eso, ¿no? Y también puede dar pie al siguiente villano, que es Lex Luthor. Podríamos decir que Lex Luthor invirtió en la reconstrucción de los edificios. Ahora sí, hay un espacio increíble de tiempo que lo manejan por, bueno, en realidad lo manejaron así tan rápido porque no podrías, al final la película tendría que durar 6 horas. O sea, si manejas todos los tiempos desde los de Krypton, lo de Krypton que fue muy rápido, mucha gente dijo, ah, qué rápido me pasó lo de Krypton. O sea, ni nos dijeron la ideología, ni nos dijeron, bueno, tendrían que hacer otra película, ¿no? Y era una película aparte, ¿no? Tendrías que por lo menos hacer 45 minutos o una hora para decir todo lo que tienes que decir de Krypton, ¿no? Y bueno, se va la película. Entonces, hay que comprender también que estamos en una película que tiene que durar 2 horas y en esas 2 horas tienes que meter muchas cosas que son importantes para el desarrollo del personaje. Y bueno, eso es de debatible, ¿no? Es muy debatible, mucha gente lo, no sé, a veces me sorprende la gente que es joven y que no llega a conclusiones así. O sea, que se lo tienen que dar todo en la película, las explicaciones detalladas, completas de la película. no los dejan pensar, ¿no? Que eso es lo bastante triste. No piensan, ¿no? Y creo que esta película es un ejemplo fácil. Es un ejemplo en la que dices tú, en la que tú tienes que unir varios puntos y tienes que pensar y tienes que también decir y ponerte a pensar que es una película, o sea, obviamente es una película. No puedes hacer todo en una película. Hay quienes sí logran sintetizar y sintetizarlo muy bien en una película, pero un personaje tan icónico como Superman, con una historia que a lo mejor todos la sabíamos, pero que jamás nos las habían contado de esta forma, ¿no? Eso es lo bueno de la película también. Y bueno, ¿qué podría decir más de la película? En la segunda parte yo sí, la verdad, pongo de villano a Lex Luthor haciendo clones de Superman, que podría ser bizarro, ¿por qué no? Y hasta, digo, si ya estamos reinventando, pues podría ser así. Ahora, hasta me animo a pensar de que de este tipo de cosas de metal, o no, por ejemplo, que podrían ponerlo también. ¿Saben qué? Me estoy acordando de que la pelea entre Superman y Zod me recordó la pelea entre Marvel Man y contra Kid Marvel Man de Alan Moore. Muy parecido, demasiado parecido con Marvel Man. Inclusive, bueno, en fin, muchas cosas de Marvel Man. Ahora también, nos vamos a ir con la primera rola porque ya rebasé mucho tiempo. Nos vamos a ir con la primera rola de la noche. Y pues yo me acordé de la rola de Home, cantada por Sean Lennon. Y Sean Lennon. De su disco Into the Sun del 95. No sé por qué me acordé mucho de esta. Veía la película o me acordaba de la película y luego me venía a la mente la canción de Home. Y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Sean Lennon con Home. Y otra regresamos con más aquí en Moleculares. Thank you. There used to be a time when you're the only one that you could see. You built a wall to keep you free. You saw it all so perfectly. You divided everything you had into 1,000 parts and names. You made it easier to place the blame, but it never really was the same. But you forgot the reason why you had to be alone to breathe. Something from your history, or have you lost your memory? But now it seems your baggage is the only thing that you can bring. Those of you who know of his location, The fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. You will not win. For every human you save, we will kill a million more. I won't betray them. You already have. Regresamos con más aquí en Moleculares y escuchamos a Sean Lennon con Home y también escuchamos a Dizguala con la rolita de Find Your Way Back Home, que no me dio el tiempo para decirles que íbamos con otra rola aparte de la de Sean Lennon, pero bueno, así pasa en el programa, ni modo. Y bueno, continuamos con más de la película de Superman, con Man of Steel. Lo que viene a continuación, que es la última sección, son algunas de las dudas que se plantearon dentro de la película, que se estuvo comentando en muchas partes, sobre todo en muchos podcasts que he escuchado y que después fui a ver y comentarlo con Oscar Rojas, que es muy, muy, pero muy fan de Superman y de otros personajes también. Y bueno, me lo respondió de una manera que algunas cosas realmente me fue muy difícil de creer, pero son respuestas que caen, ¿no? Que cae el 20, o sea, realmente son respuestas no al azar y son respuestas muy bien elaboradas. Ahora, bueno, la primera duda que se comentó durante la película es lo del traje de Superman. Bueno, algunos no han encontrado la explicación de cómo jodidos llega el traje de Superman a una nave kryptoniana que tiene muchos millones de años enterrada en el Antártico. Bien. Pues, uno, en el cómic precuela de Man of Steel, se explica cómo llega esa nave, que de hecho ya lo comenté yo aquí. Dos, la llave que tiene Kal-El y que la trajo consigo desde que cayó en la Tierra, o sea, Superman, se dice que es una especie de memoria científica, memoria USB científica. Y es por eso que cuando sale el holograma de Jor-El en esa nave, y se dice que la construcción de ese traje viene ahí, en esa memoria. Otra de las cosas que posiblemente pueden ser, ¿no? Y también dicen algunos que es el traje espacial de sobrevivencia kryptoniana, y otros aseguran que es un traje usado en las exploraciones kryptonianas. De hecho, sí, ¿no? Jor-El, cuando en la onda de Krypton en la película, vemos a Russell Crowe usar un traje parecido. ¿No? De hecho, uno dice, ese traje es de Superman, ¿no? Y bueno, el significado de la S yo realmente no lo sabía, pero pues dice Oscar Rojas que sí, ¿no? Que es la esperanza, que podría ser la esperanza, aunque se manejan en los cómics que la S viene siendo como la, ¿cómo me dijo que era? Que era algo así como la insignia de identificación de los kryptonianos en territorios, porque también tenemos que recapitular que en la película nos manejaban que hubo muchas exploraciones espaciales, de las cuales Zod se encuentra algunas de ellas, y que la mayoría, pues ya la mayoría de los kryptonianos murieron, al morir Krypton mueren ellos. Pero también está la respuesta esta de cuántos kryptonianos sobrevivieron, ¿no? Aparte de Superman. y aparte de los compinches de Zod, pues yo creo que muchos, la verdad es que muchos. También otra pregunta que se hacía ahí en la película: ¿por qué la tecnología kryptoniana usa esa especie de mercurio o líquido tipo mercurio en vez de algo digital, en vez de algo como la de nosotros y avanzado? Bueno, Oscar Rojas dice que a algunos no les gusta el tipo de tecnología que se vio desplegada en la película, pero él dice que la tecnología que vimos de Jor-El es la que manejan los científicos kryptonianos. O sea, cada compartimiento kryptoniano, es decir, los militantes usan otro tipo de tecnología, así, ¿no? O sea, cada quien usa los nunca vimos a los civiles usar un tipo de tecnología. Esa es la respuesta que a lo mejor estamos esperando, ¿no? Y también otra que a mí me encantó como la respondió Oscar Rojas, que dicen que por qué mierda Russell Crowe tiene su pinche dragón y todos los demás con nave. Bueno, la respuesta es que como hay, nunca vimos una ideología, dice según Oscar Rojas, que nunca vimos una ideología de kryptoniana completa, ¿no? Entonces siempre eso se quedó como que en el vacío, ¿no? Entonces podemos decir que están separadas las tecnologías, están separadas también los transportes para cada uno de los para cada uno de los kryptonianos, sobre todo los científicos manejan un tipo de transporte, la milicia otro tipo de transporte, los civiles otro tipo de transporte. No hay que recordar que también las naves de Zod disparaban, o sea, ya tenían armas, ¿no? Entonces podría ser eso, ¿no? Podría ser. También, bueno, esta yo a lo mejor ya la contesté. ¿Por qué Jor-El le rompe el culo a Zod? ¿No? Siendo que Zod genéticamente está bueno para romper el culo a cualquiera. Sí, bueno, aquí dice nuestro querido Oscar Rojas. Dice que Jor-El tuvo tiempo es que está hablando del papá de Superman. Jor-El tuvo el tiempo de planear todo, y como tenía acceso a los genes de los demás kryptonianos, pues inyectó a los que están programados para ser de la milicia. Inclusive podríamos decir que Zod y Jor-El eran conocidos o amigos, y se llega a ver en el filme, dice nuestro querido Oscar Rojas, que Jor-El y Zod llegaron a combatir algunas veces como un simple juego, y por eso le gana Jor-El a Zod. Yo pensaba que hablaban de Kal-El, pero bueno. Entonces ahí contesta Oscar Rojas. Otra de las cosas que a mí se me olvidó comentar, bueno, esas son las preguntas, ¿no? Las frecuentes preguntas que se tuvieron dentro de la película, ¿no? Mucha gente pues la comentó, mucha gente hizo ahí estragos sobre Superman. Hubo críticas y yo no tengo ningún problema con la película en sí. Ningún problema. Me encantó cuando por primera vez usa el traje, cuando sale de la nave, cuando Jor-El le dice a Superman lo que pasó en Krypton con todas esas animaciones tipo rusas. Yo me imaginé de Stalin, de esas ondas, ¿no? Rusas medio fuertes. Hasta me acordé de Rocky 4, no sé por qué, pero me acordé de Rocky 4 ahí. Y sí, con las caras, ¿no? Con todo eso. Por las caras, y ya es que los rusos son medio así. Tenemos a Daniel Makurekov, que es rusa. Bueno, viene de los rusos, es descendiente de rusa, y sí, a veces porta ese tipo de cara. Pero Pero yo no tengo ningún tipo de problema. Inclusive no tengo ningún problema cuando Zod azota a la mamá. Terrestre de Superman. Y después llega Superman y se lleva a Zod, no sé, hasta Smallville. Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, de que dejaran a los demás ahí con la mamá de Superman. Pues, ¿qué le iban a hacer si es casi una cucaracha? No, lo primero era ir. Primero, hay que entender que Zod era el alfa, ¿no? Y cuando se pierde el alfa, todos no saben qué hacer. Entonces, lo primero que se les ocurrió fue ir a salvar a su alfa, ¿no? Que era el que tenía los planes, ¿no? O sea, el que podría hacer planes en uno u otro momento, ¿no? Y ellos realmente, ¿qué hacer con la mamá? Bueno, pudieron haber, eso sí, se la pudieron haber llevado y decirle a Superman, oye, oye, cabrón, tenemos a tu mamá, deja a Zod. Pero se creen muy poderosos, la verdad es que sí, se creen muy poderosos y les valió la mamá de Superman, fueron a rescatar a Zod. Y de ahí surge la pelea, ¿no? La primera pelea de Superman con los kryptonianos, que a mí me pareció maravillosa. Una pelea que yo sigo viendo esos detalles, ¿no? Superman ahí muy, pero muy nervioso ante dos militantes kryptonianos. Que, bueno, era una pelea muy, muy, muy buena. Y, bueno, ¿qué le ibas a decir a lo de Smallville, ¿no? Quédense aquí, ayúdenme. De hecho, yo vi ahí en cuando iba caminando Superman que les dijo, no, pues cúbranse ya. Hasta me dio onda de que iba a parar a uno y le iba a decir, oye, ayúdame, no, no seas cabrón. Pero pues sí, estaba solo Superman, increíble. Pues estaba solo el güey y tenía que pelear con casi la milicia de lo que quedaba de su planeta, ¿no? Y bueno, comentar de los flashbacks, ¿no? Que personalmente mucha gente gritó. Inclusive hubo gente que decía que la película era muy lenta, los flashbacks de nuevo, decían lo mismo. Bueno, tenían que reiterar todo lo que Jonathan Kent inculcó a Superman. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que se han dicho de Jonathan Kent. Jonathan Kent, que han dicho que es un Jonathan Kent cobarde. Realmente yo no vi un Jonathan Kent cobarde. O sea, yo vi un Jonathan Kent como en representación, podría ser una representación del ser humano civil, común y corriente, teniendo un extraterrestre por hijo que es más poderoso, inclusive, que Dios mismo, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces tenía que ir con cuidado, ¿no? Pero tendría que ir también y decirle, oye, yo por lo menos represento una parte de tu papá. O sea, yo. Inclusive el mismo Superman, el mismo Clark, añoraba eso, ¿no? No sabía que todo lo que estaba pasando. ¿Por qué lo estaba pasando? ¿Si Dios se lo había hecho? ¿Por qué era tan diferente? Todo ese tipo de cosas la fue apaciguando el Jonathan Kent. Y la muerte de Jonathan Kent, yo no la vi tan, bueno, yo no la vi tan estúpida como algunos lo ven, que es morir por un perro. Bueno, es una enseñanza muy buena, ¿no? O sea, a nivel raciocinio, los humanos somos mucho más que un perro, ¿no? Pero no por eso vamos a dejarlo morir. O sea, es un animal, uno de los pocos animales domésticos de los cuales uno puede tenerle cariño, ¿no? Tenerle amor, tenerle compasión, tenerle. Porque los perros, quieran o no, dan todo por uno. Inclusive cuando lo atacan a uno, el perro no se da cuenta de quién es, ni qué porta, ni nada. Él responde, ¿no? Que eso es lo que a mí me ha encantado de los perros. Yo no tengo perros ni nada, pero Me gustan los perros, ¿no? O sea, tuve yo lo máximo que he tenido de animal es un conejo, ¿no? Y de repente son bien callados los conejos, no hacen mucho alboroto y yo lo quise mucho al pinche conejo y bueno, después pues pasó lo que tenía que pasar y ni modo, ¿no? Pero bajo ese lo que pasa es que hay mucha gente que dice, ah, es un perro. Bueno, híjoles, es un ser viviente, ¿no? Es alguien que a lo mejor si lo adoptas, lo cuidas, le agarras cariño, el perro después te vas a sorprender de lo que hace el perro por ti, ¿no? Que es responder ante cualquier gente que te esté atacando. Y eso es básicamente un principio muy bueno, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Mucha gente se les hizo muy estúpida la muerte de Jonathan Kent. Pero pero ha sido buena, ¿no? Inclusive si hubieran sacado lo que hace a veces mucho la serie Smallville, que todos están viendo esto y yo me escapo y después hago con que sale Superman o lo rescato de una. Y no, aquí no lo hicieron. Inclusive yo dije, si lo hacen, dije, yo estaba viendo una película en el cine, dije, van a ser el típico de que todos están viendo la acción, nunca vieron a Clark Kent, se desaparece de una y salva al papá. Pero no, no, muy buena, la verdad, muy buena. Yo no tuve problemas con la muerte de Jonathan Kent. Y luego, ¿qué otras cosas? Bueno, los flashbacks a mí me gustaron mucho. Siento que pudo haber dado más la película. La verdad es que yo estaba esperando algo como lo que había hecho el señor Zack Snyder. Ya es que ellos, Zack Snyder, ahora sí lo pararon para que no hiciera su típico cámara lenta antes de un golpe. Y eso me gustó mucho. De hecho, ahora fue al revés, ¿no? Lo más rápido posible antes de un golpe. Entonces, me gustó, me encantó la película. Y creo que está a dos rayitas de alcanzar a Avengers. Así los pongo. Así pongo yo esta película. Así exagerado podría de ser, ¿no? Pero es muy, muy buena película. Bueno, está de las que a mí me gustan de superhéroes. Yo todavía tengo a Avengers muy arriba, ¿eh? Está Avengers, está esta de Man of Steel, que le sigue, la de Dark Knight, de Batman. Y por ahí, secuela Watchmen. Y ya no sabría qué decir, y ahí sí tenía que pensar las de ahí más abajo, ¿no? Y a Iron Man 1, creo que pondría Iron Man 1 ahí. En la 5, pero bueno, son muchos. Inclusive yo pongo muy arriba esta película, más que Iron Man 3, que mucha gente le gustó Iron Man 3. Yo realmente fui a ver la película y bueno, más de Iron Man 3 es más Iron Man, ¿no? Es todo. Y bueno, así también llegamos al final de este programa, un final más, ¿no? Un programa más de moleculares. Espero que les haya gustado este pequeño. Vaya, esta pequeña. Este pequeño especial review enorme de Superman, de Man of Steel, que es la película que, por lo menos, los de aquí de moleculares y los de eagles.blogspot.com me estábamos esperando. El Navar la esperó mucho y no le gustó. Sergio Agogó está como que entre sí y entre no. A mí me encantó la película. A Daniel Ebna también le gustó. Bueno, a Julieta Escá no sé qué diría. Tampoco sé la opinión de Jayce Megadeth, que aquí me está diciendo que sí le gustó. Aquí en el chat. Aquí en el chat nomás tenemos a Jayce Megadeth. No entramos a Facebook. Y bueno, este fue un episodio así como que express. Pues nos vamos a ir con una rola de Oasis. Yo le diría a todos aquellos que no les gustó la película, Don't Look Back in Anger. Vamos con Oasis, esta rola es Don't Look Back in Anger. Ya saben que a mí, yo soy un fanático de Oasis. Y no mames, de vez en cuando pongo Oasis. Cada 10 programas creo que pongo Oasis. Pero nos vamos con ellos y bueno, esto se acabó. Regresamos en 28 días, en 28 días más. Sí, Dios mediante. Así que cuídense y esto es todo en Moleculares. Never been, but all the things that you've seen. En el siguiente programa.